Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de vuelta en este segundo corte de Midbear Podcast en su 11ª edición, que ahorita le vamos a poner un nombre, yo creo, porque pues ya ves que también nos pidieron que le pusiéramos nombre. Y pues bueno, como igual habían pedido, pues vamos a platicar un poquito acerca más del evento. Y pues más que nada, pues todos los que estamos aquí fuimos al evento, entonces sí me gustaría escuchar. Cachorrito, ¿qué te pareció el evento? Me pareció súper, súper, súper divertido, me lo pasé muy bien. O sea, conocí gente que conocí en la página, pero no los conocí en persona. Y pues me dio la dicha de conocerlos en persona. Se portaron muy bien, o sea, todo estuvo bien, bien padre. ¿Qué es lo que más te gustó del evento? Que todos son aventados, porque que nos trepamos el tobogán, o sea, fue parejo totalmente. No, sí, la verdad, mis respetos para el Kuma 007 que se tiró del tobogán más grande un par de veces. Yo la verdad lo había hecho en una ocasión anterior y me arrepentí, me hicieron un santo calzón chino. Pero pues bueno, un saludo para el Kuma 007 que también vino. Emilioso, ¿qué te pareció el evento? Pues igual muy, de mucha adrenalina, que fue lo que sentí al momento de subirme al tobogán. Pero pues sí, nadie se rajó. De hecho fue tanto el tobogán como el de las llantas. Sí, unas llantitas. Unas llantas que nos tiramos entre parejas o tres personas. O tríos. O solitos. Estuvo bastante padre. Y aparte fue de que nos divertimos, fue un show para la gente, porque eso de ver tres gorditos bajar una llanta. No, y uno tras otro. O sea, era llanta encima de llantas. O sea, no, lo genial era ver la cara de los salvavidas, así que... No, las señales de que se aproximan los gorditos. Son tres. Nosotros bajamos y el chavo abajo del tobogán. ¡Ah, Jesús de Veracruz! ¿Qué va a pasar? Normalmente en la parte de abajo hay un chavo que te detiene cuando vienes en la llantita. De plano nos dejaba así como que pase, ya que baje la velocidad. Sacaba el rosario completo. De hecho, el que estaba al final era uno flaquito y terminó siendo uno... mucho sí. Más trabajito que pudiera soportar la el golpe. Pero sí, estuvo poca madre, nos refrescamos porque hacía calor ya desde hace algunos días. Pero justo el día en que decidimos ir al acuaparque, sí, se nubla todo fresco, y un poco pero... de fresco. No, bueno, el agua estaba bastante rica, ¿no? Sí, y aparte salió el sol un poco tarde, pero salió y nos permitió broncearnos a todos. Quemarnos, de hecho, y tengo unas quemaduras como de segundo grado. No, estoy bastante quemadito, pero sí estuvo muy padre. O sea, yo creo que todos los eventos a su modo han sido divertidos. Este tuvo la particularidad que, bueno, que estuvimos como que más en el plan del relajo. Nos integramos muy bien porque... hicimos dinámicas de los globos con agua, en la jugada de voleibol en la piscina, fue genial. Entonces todos tuvimos como que mucho deporte, mucho así como que, mucho contacto también, eso estuvo padre, ¿no? Chirino, tú que vienes de lejos, ¿qué me puedes decir? Digo, seguro que conoces a las comunidades de Guadalajara, a las cuales le mandamos un saludo. Pero dinos, nuestros eventos, este evento en particular, ¿le pide algo a esos eventos? Claro que no, para nada. Me encantó porque se ve un grupo muy unido, se ve... el evento está divertidísimo, yo creo que todos sus eventos son así. Y es lo importante de una comunidad, ¿no? Que la unión se note, que se muestre. Hay eventos que, pues, están los grupitos así como separados y esos, pues... no es la misma diversión. Y pues si tienes una comunidad, yo creo que es para divertirte, para conocer gente y para pasártela chido. Ok, sí, es cierto. La verdad es que nosotros estamos así como que buscando cosas para poder integrar a todo el mundo en la comunidad, que todos se sientan a gustos y que todos estén cómodos. Vander, ¿algo curioso que haya pasado durante el evento? ¿Algo que hayas dicho, esto estuvo poquísima madre? ¿Encontraste el amor o algo? Oh, Dios mío. Había cada cosa bajando por los toboganes a cada rato. No, la verdad, ya no va a ser la cuevita padrísimo. Del amor, va a ser el tobogán del amor. Me encantó el saque asesino que hizo el compañero Javo. Y después cómo se sentó a rebujarse para que nadie se diera cuenta. La verdad nos divertimos muchísimo, disfrutamos de todas las atracciones, del cubetazo que tuvimos como 20 minutos esperando. Y cuando nos volteamos para saludar a alguien, nos cayó, lo perdimos la primera vez. Fue genial, llegamos, sí cierto, hubo un poquito de frío cuando llegamos, muy ligero en su principio. Pero después salió el solecito delicioso, nos secamos y después nos volvimos a helar porque nos tuvimos que acomodar al frío. Pero la verdad, súper genial, nos atendieron muy bien a todos en lo que estuvimos allá y nos divertimos muchísimo. Y tuvimos muy buenos atractivos visuales también. Sí, y además, digo, lo chido de todo esto, de que bueno, ya les platicaremos ahorita lo que sucedió en la anterior página, pero bueno, mucho de esto era como una especie de atentado en contra de la comunidad. Y bueno, igual y pensábamos que todo esto iba a entorpecer un poco el desarrollo de los eventos y todo esto, ¿no? Pero realmente esto fue una prueba de que aún que nos hagan estos tipos de sabotajes, lo que quieras, o sea, la comunidad está muy integrada, y pues las ganas de seguir haciendo las cosas están ahí, y pues no importa lo que hagan, siempre van habiendo eventos en Midver y con las mismas ganas, el mismo ánimo y mucho relajo, mucho desmadre. A ver, ya que tocamos el tema, vamos a tocarlo bien. Como todos ustedes sabrán, y si no saben, pues ya se están enterando los que son de otras comunidades, pues nos hackearon nuestro sitio, la página www.midver.ning.com sufrió un ataque de un hacker, del cual, bueno, me gustaría que Pander nos platicara un poquito. ¿Qué fue lo que nos pasó, Pander? Bueno, todo este ataque comenzó el día de ayer, 17. Que es este sábado, que acaba de pasar, fue así como que muy extraño, porque no sabíamos, todavía estaba de hecho trabajando en el sitio. Estaba subiendo las fotos, checando los eventos, porque estábamos preparando todo lo de Midver Pichan. En el momento que hice salirme del grupo, de repente un usuario me dice: oye, Jacob, no puedo entrar porque me está saliendo que solamente pueden entrar usuarios con limitación. En eso entró lo primero que pensé: ah, de seguro algún administrador entró, le movió sin querer, lo voy a corregir. Y oh, sorpresa, yo no puedo entrar. Y me empezaron a llover las preguntas de muchísimas personas que estaban en línea, todos preocupados porque, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos entrar? Fue así como que, pues, la llamada de pánico para llamarnos entre nosotros, tratar de comunicarnos y tratar de saber qué es lo que estaba sucediendo. Y fue cuando nos dimos cuenta de que ya nos habían quitado el sitio. Tratamos de hacer todo lo posible, contactamos a lo que viene siendo NIM, le mandamos correos. Desafortunadamente no recibimos llamada por parte de... O sea, una respuesta directa por parte de NIM. Fue así de que lo único que me ofrecieron fue una entrada directa a su sitio, en el cual yo pude hacer un rastreo sobre esta comunidad. Las personas que pertenecen a Midver, no se preocupen, la información fue borrada totalmente. Esta persona no tiene acceso a nuestras cuentas de correo, por suerte. Y le dieron, ahora cambiaron el propietario, por eso ya no puedo entrar, que yo antes era el propietario. El propietario ahorita se hace llamar, no sabemos si en realidad es un nombre verdadero, aparece como José Domínguez. Ajá. Tenemos algunas sospechas sobre estas personas. Las cuentas de correo que teníamos de esas personas ya han sido reportadas. Se las reportamos en este caso a Osos de México, que es el único que me ha dado acceso a este momento. La verdad, muchísimas gracias a Oso Digital, que es el administrador de Osos de México, que desde un principio apenas supo. Yo me comuniqué con él, él fue el primero que me dio respuesta, habló directamente conmigo. La verdad, le agradezco muchísimo todo su apoyo, le agradezco muchísimo todos sus comentarios. Él está en toda disposición de apoyarnos en lo que podamos hacer para... O sea, en lo que él pueda o lo que esté por su parte, para ayudarnos a volver a captar a la gente y llevar este mensaje hacia nuestros usuarios, perdón. O sea, fue algo, la verdad, en cierto modo, muy estresante, muy molesto para todos nosotros, como tanto administradores como usuarios. Sí fue un día en el que yo recibí un montón de llamadas, un montón de comentarios. En cierto modo sí fue impactante ver cómo es que nosotros ya estábamos impactando acá, ¿no? O sea, no es que yo me quiera dar así como que el lujo de que, ay, somos populares o lo que tú quieras. No por eso, sino porque la gente ya había encontrado un espacio en el cual comunicarse entre ellos. Y he recibido llamadas de gente de otros estados, gente de aquí, gente que, o sea, en mi vida yo los había visto conectados, según yo nunca entraban, y esas personas fueron los primeros que me hablaron y me dijeron: oye, Pander, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué pasa con mi contenido? O sea, esas personas ya fueron reportadas, ya se les informó todo, ya contamos con una nueva dirección. Es prácticamente lo mismo, lo único que cambia ahora es que es meet-ver.link.com. Es muy parecida a la que era la original. Hemos estado trabajando durante todo el fin de semana tratando de restaurar el contenido como era originalmente. Este suceso no quiere decir que nuestros eventos se hayan cerrado. De hecho, seguimos teniendo la respuesta que pensamos en algún momento, como dijeron ustedes, que dijimos: chin, ya perdimos el espacio, ya la gente no nos va a buscar. Aún así, la gente nos apoya, nos sigue buscando. Estoy muy agradecido con todos los usuarios por esto. Sí, y bueno, o sea, más que nada, desde mi opinión, ¿no? Mi punto de vista, igual me gustaría que los demás que se encuentran aquí dieran su punto de vista. Yo la verdad, al principio, pues sí, o sea, el coraje, la impotencia de agarrar y decir, nos hackearon, o sea, literalmente nos hackearon, y pues bueno, no puedes realmente hacer gran cosa. Sin embargo, Midver no lo hacen los administradores, Midver no lo hacemos nosotros los del podcast, Midver lo hacemos todos, todos de la comunidad. Los usuarios, el chat, el podcast, los que van a los eventos, los que nos comentan, los que hacen post, todos formamos parte de Midver. Aquí no es, estos son los, las estrellitas o los populares, eso no existe en Midver. Ahí sí, no podrán hackearnos la página, podrán tal vez querernos detener desde ese punto de vista, pero nuestras ganas, nuestra unión y sobre todo, o sea, el querer hacer las cosas, eso no nos lo van a poder quitar jamás. Y si de pura casualidad el tipo este que hizo este chistecito nos está oyendo, pues ya sabes, o sea, puedes hacer lo que quieras, nosotros vamos a seguir. Ese es el chiste, seguir y seguir echándole ganas. Cachorrito, ¿qué nos quieres decir? Que Midver nunca muere. Así Midver es. Sigue con nosotros. Estamos de pie. Aquí estamos todos, y el evento no se detiene, el podcast no se detiene, las cosas no se detienen, las ganas no se detienen. De corazón, muchas gracias a todos los usuarios que se han preocupado, a los que ya están entrando de nueva cuenta al sitio, y a los que todavía no han entrado, vuélvanse a inscribir, nosotros los vamos a ir aprobando en cuanto los estemos viendo ahí. Y pues bueno, ¿qué más me pueden decir? Javo, ¿tú cómo te sientes con respecto a esto? La verdad, me da muchísima pena que alguien, supongo que es alguien que estaba en la comunidad o que conoce perfectamente la comunidad como para hacer esta clase de, o para afectarnos de esta manera al final de cuentas, ¿no? Pero creo que es importante que sepas que al final de cuentas Midver eres tú. Y acá no hay los populares, como dice Panda, acá todos son iguales, todos somos iguales y todos tenemos nuestro lugar. Entonces, si estamos conscientes de eso, no tenemos por qué ir buscando estar siempre encima de alguien o llevarse siempre las planas espectaculares en la comunidad. Todos somos uno mismo al final y eso es lo que se busca en esta comunidad. Y mientras tú quieras, puedes ser parte de Midver, podemos seguir creciendo y podemos hacer mejoras en nuestra comunidad, en la comunidad de osos y en la comunidad homosexual, que es lo que finalmente estamos buscando a través de esta labor, ¿no? Sí, claro, y pues bueno, a ver, Emilioso, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué reacción han tenido los usuarios? Pues de hecho, de algunos usuarios que tengo entre mis contactos del Messenger, fueron los que me fueron preguntando, y pues, pues de cierta forma, pues, son los que algunos ya están adentro otra vez. Simplemente es el apoyo que tenemos por parte de tanto mis amigos, tus amigos, nuestros conocidos. Poco a poco igual los que están en Osos de México, igual estaban en Midver, simplemente mándenos otra vez una nueva petición de estar en el sitio y con gusto lo vemos admitir. Digamos que entre nosotros podemos volver a crear de nuevo la comunidad. No estamos caídos. Simplemente nos volvemos a levantar y aquí estamos, nos estamos apoyando, nos estamos echando la mano. La comunidad no ha muerto, aquí seguimos, estamos igual en Facebook. Háganse fans de la página en Facebook, es midver.ning.com. Midver-ning.com. No, es que aún es midver, nada más denme chance de crear con el guión. Y de todas maneras, en el mismo Facebook les voy a ir, los que son fans. Ahí les vamos a dar la invitación. Sí, y además, invitación, digo, lo que cambia en este caso es el dominio, bueno, la página de internet, porque bueno, desafortunadamente no podemos seguir usando este nombre de Midver, vaya, el del... Sin el guión, pero digo, la comunidad como tal, como se pensó para ustedes, como se creó por este caso por Pander y lo que hemos hecho, bueno, finalmente, digo, seguimos siendo Midver, ¿no? Y bueno, y esto... Vaya, nos da mucha pena porque claro, todo lo que hemos hecho en esta comunidad pues ha sido para tenernos a gusto, ¿no? Desgraciadamente pues va a haber siempre gente inconforme y pues ahora sí que digo, siempre hemos buscado los medios para satisfacerlos. El solo hecho de que cada este podcast se vaya transformando cada vez, que le pongas un nombre, que hagamos estas dinámicas de traer invitados o llevar los eventos, o sea, todo eso lo hemos tomado en consideración y lo estamos tomando, y siempre se va transformando la página, se va transformando el podcast para satisfacer. Obviamente nunca vamos a poder por completo, ¿no? Satisfacer esas peticiones que ustedes hacen, lo más cercano, los mayor esfuerzo. Y pues sí, o sea, digo, finalmente lo que con lo que se atentó fue contra este nombre. La comunidad no ha sufrido hasta ahorita ningún perjuicio, ningún daño, porque pues la unión sigue, ¿no? Y como pues hoy lo vimos, ¿no? Todos llegaron y pues seguimos en pie, y ya hemos sacado la otra página en uno o dos días y poco a poco, ¿no? Pander, ¿quieres agregar algo más? Sí, bueno, algo que se me olvidó comentar en la parte anterior, como ya han dicho todos nosotros, perdimos acceso. Eso significa que no tenemos acceso a las cuentas de los usuarios que antes estaban. O sea, no sabemos quiénes son las personas que se perdieron. Por lo tanto, pedimos su ayuda. Por favor, si ustedes conocen a alguien que estaba en la comunidad, algunos de sus amigos, coméntenles, díganles que ya cambiamos nuestra dirección. Seguimos siendo Midbear, seguimos siendo la misma gente. Pero por favor, díganles, ¿sabes qué? Midbear fue atacado, está cerrado, y ahora la dirección es mid-bear.link.com. No ha cambiado nada, solo cambiamos nuestra dirección. Y por favor, les pido su ayuda para que vayan invitando a la gente y puedan volver a estar con nosotros y puedan seguir teniendo sus amigos, sus contactos y todo como estaba anteriormente. Claro, y pues no solamente a los que estaban en la comunidad, en la anterior página, por así decirlo, sino también a los amigos que ustedes sepan que les va a gustar esta dinámica que tenemos en la página, lo que se hace y todo eso, los que tengan cierta curiosidad, pues los invitamos a que sigan promoviendo esta página, como lo has repetido, Pander, y lo voy a decir una vez más yo, es mid-bear.ning.com. Y pues bueno, vamos a hacer este segundo corte y vamos a regresar con el tema de esta semana, que es relaciones a larga distancia. Y pues bueno, síganos escuchando. Esto es Midbear Podcast, con un guión de diferencia.